unas capacitaciones en educación sobre la diabetes para equipos de salud comunitaria. Tomás, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. ¿De qué se trata, Tomás, estas capacitaciones que habrá? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo ya desde principios del año pasado, estamos participando en un proyecto de mejora de calidad de prevención y atención de la diabetes. Uh-huh. Es un proyecto multicomponente que dentro de esos componentes incluye capacitaciones y es lo que estuvimos haciendo esta semana y vamos uh-huh. a continuar. Uh-huh. El proyecto básicamente consiste en mejorar la calidad de atención y prevención a través de capacitación de los equipos de salud comunitaria, monitoreo de indicadores a través de nuestro sistema de información de historia clínica, el envío de mensajería a los pacientes con recomendaciones, recordatorios, y la realización de talleres educativos a los pacientes. Ajá. Específicamente lo que estuvimos haciendo esta semana con la gente que vino a capacitarnos, que son del CENEX, un instituto afiliado a la Universidad de La Plata, es en educación diabetológica, que tiene cuatro patas, que es alimentación saludable, actividad física, automonitoreo de la persona con diabetes y cuidado de los pies, ajá, que es una zona particularmente vulnerable. Entonces estuvimos capacitándonos con ellos para después poder empezar a replicar estos talleres en los centros de salud comunitaria. Claro, o sea que esta es la primera etapa, digamos, ¿y hasta cuándo dura esta primera etapa? Sí, no es la primera etapa, sino que ya comenzamos el año pasado con capacitaciones, y las capacitaciones también tienen diversas líneas de trabajo. Hay capacitaciones para agentes sanitarias que estuvieron haciendo con la Universidad del Nordeste en formato virtual, que ya concluyeron la primera parte. Hay capacitaciones que son para enfermería y medicina. Esta que hicimos era para todos los integrantes del equipo de salud, que era en educación diabetológica. Con lo cual son varias líneas de capacitación que empezaron y van a continuar en lo que resta del año. Ajá. Interesante, digo, porque es una enfermedad, muchas veces se dice silenciosa, ¿no? Sí, no solo eso, no solo silenciosa, sino además muy prevalente. Es decir, para que nos demos una idea de lo que implica en términos poblacionales, el 12% de la población adulta tiene diabetes en la provincia de Buenos Aires. Esto en Tandil son casi 13.000 personas que tienen diabetes, con lo cual es un problema que requiere un abordaje interdisciplinario con equipos lo más cerca posible de donde esa persona vive o trabaja para poder adaptar los procesos de cuidado a esa realidad. No es lo mismo una recomendación que se pueda dar descontextualizada a la recomendación que puede brindar y acompañar un equipo de salud comunitaria que vive en el barrio, que conoce los recursos con los que cuenta esa persona, conoce su modo de vida, de su trabajo, etcétera, ¿no? De eso se trata también la complejidad de este problema, que no se resuelve con una pastilla, con una medicación puntual, sino que implica a veces adaptaciones y cambios en la vida bastante complejos. ¿Cómo le va, Tomás? Un gusto hablar con usted. Tiene que ver mi pregunta también con que esto puede servir también para identificar a personas que tal vez estén con la enfermedad y que no tengan muy claro todavía que la cursan o por ahí en las primeras estamentos. Sí, totalmente. Se estima que más o menos entre 1 y 2 de cada 10 pacientes con diabetes no conocen su diagnóstico, ajá, con lo cual nosotros lo que hacemos, sobre todo con los agentes sanitarios y con enfermería, es una valoración del riesgo de diabetes con un instrumento que se llama FinRisk, que a través de una serie de preguntas valoran el riesgo de desarrollar diabetes a futuro, y en caso de que tengan un riesgo incrementado, se empiezan a hacer unas recomendaciones e intervenciones para reducir ese riesgo. Okay. Pero también ocurre que en este momento es una oportunidad para hacer diagnóstico a las personas que ya tienen la diabetes, con lo cual hay varias instancias en las que venimos trabajando para sensibilizar a los equipos, a la población, en la detección, y también una vez detectado la presencia de la enfermedad o del riesgo incrementado, empezar las intervenciones para mejorar la calidad de atención. Digo, una persona que está escuchando en este momento la radio, ¿hay forma de saber, hay síntomas que son claros de que algo puede estar pasando? Bien, es una buena pregunta. Los síntomas más comunes son bastante inespecíficos, pero cuando hay un valor muy elevado de azúcar en sangre, que esto es la diabetes básicamente, uh-huh, Los tres principales síntomas son la pérdida de peso, la orina frecuente y voluminosa, digamos, se llama poliuria cuando una persona hace mucho pis, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, que es tomar mucho líquido. La persona está con sed permanentemente, toma muchos litros de agua por día. Esos son como los síntomas principales, que no siempre están, por lo menos no en las etapas muy iniciales, pero cuando el valor de glucemia, de azúcar en sangre, supera los 180 miligramos por ciento, ahí sí se empiezan a dar todos estos síntomas. Claro. Bueno, importante siempre consultar a un médico, ¿no? Y aparte en los análisis anuales, si uno está todo bien, imagino que salta eso, ¿o no? Sí, por supuesto, en los controles de salud de rutina, en el laboratorio es un diagnóstico muy sencillo. En ese sentido también, la diabetes es de diagnóstico muy sencillo, lo mismo que la hipertensión. Claro. Sin embargo, el abordaje es bastante complejo, porque no se resuelve con una única medicación, sino que requiere un montón de cambios, lo que hacen difícil el tratamiento. El diagnóstico es sencillo, el tratamiento no tanto. Claro, pero tampoco, digo, para llevar tranquilidad si alguien se encuentra con la enfermedad, tampoco, digo, haciendo las cosas bien, se va transitando normalmente. Absolutamente, no solo eso, no solo que se va transitando normalmente, sino que con un tratamiento adecuado se evitan las complicaciones y uno puede tener una vida absolutamente normal toda su vida y después morir de cualquier otra causa, no, claro, necesariamente de estos problemas. Lo mismo pasa con la hipertensión. En la medida que uno logre un control adecuado, evitamos todas las complicaciones, que van desde los problemas renales, los problemas en los pies, los problemas en la vista, cardíacos, etcétera. Sí, como siempre, la prevención es evidentemente el mayor... la mayor tranquilidad que puede traer una persona en estos casos, en esta enfermedad, en cualquier otra, fundamental. Absolutamente. Bien, Tomás, queríamos conocer un poco más acerca de estas capacitaciones que se están brindando, y siempre es interesante hablar de estos temas. Así que te queremos agradecer mucho este contacto en la mañana. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo.